desde ahora buscan a uno el que les toque una pieza. Y no tienen con una y no con dos. Que no, hombre, cada vez que uno la invita a bailar una pieza y se invita a la pala de uno. Ayer salí de parranda con mi mocho de acordeón. Pues yo tengo mi conjunto, discalo vallenatón. Y me dijo una muchacha, ay, tóqueme una señor. Le dije con mucho gusto, hágase pa' acá mi amor. Y ahí mismo llamé el conjunto, desestuché mi acordeón. Y me agarré llavecita, y eso era un solo dolor. A ver, bueno, pa' usted, compadre, hombre. Pero le toqué la prima y ahí no le gustó. Es que usted le mete el dedo a la prima y eso aquí es muy maluco, compadre. Cuando la estaba tocando, hombre, se puso a bailar. Me decía toque más duro, cosa que me haga brincar. Cuando le toqué la una, que le tocará las dos. Y yo que estaba sudando, ya de bolear acordeón. Papacito, papacito, usted sí que toca rico. Papacito, papacito, usted sí que toca rico. Usted boleando acordeón ahí, y apuesta que tuvo que amanecer ahí tocando. Amanecí, pero es que ya me dijiste, ya póngame la mano aquí en las teclas del acordeón. Ah, enseñándole al señor. Sí, estoy enseñándole toda la noche, no amanecí más débil. Que yo tocaba muy bueno, le decía papacito. Le suena lo más de bueno, pero le hace muy pasito. Tóqueme una papacito, que bien suena su acordeón. Tóqueme una, que le hace toque las dos. No veo que ya, ¿sí? Estas mujeres son así, hombre, caprichosa. Como a las 10 de la noche, le dije yo ya me voy. Que ya se me fue el conjunto, y se rompió el acordeón. Me dijo sígale dando, camine para el portón. Si no iba a seguir tocando, entonces pa' qué empezó. Papacito, papacito, usted sí que toca rico. Papacito, papacito,